cuando grabé esta canción, canté con mucha esperanza de un día ganarme tu amor. Después que tú la escucharas, más en la radio estación ya no han querido tocarla, pues dice el programador que la canción es muy larga. 3 minutos para convencerte, 3 minutos para enamorarte, se me hace muy poco tiempo para que te diga lo que puedo darte. 3 minutos para convencerte, 3 minutos para conquistarte, maldita sea mi suerte, es muy poco tiempo para enamorarte. Más en la radio estación ya no han querido tocarla, pues dice el programador que la canción es muy larga. 3 minutos para convencerte, 3 minutos para enamorarte, se me hace muy poco tiempo para que te diga lo que puedo darte. 3 minutos para convencerte, 3 minutos para conquistarte, maldita sea mi suerte, es muy buena.